tramas. Para tenerlo en claro, aunque el gobierno quiere instalar otra cosa, el 7 de diciembre no debe suceder nada. Nada, nada, nada. El 7 de diciembre. O como vamos a llamarlo desde ahora, 7 de... Urgente, la Cámara Comercial extendió la medida cautelar por la ley de medios. Me preguntan qué me preocupa hoy en Argentina, me preocupa poder hablar. Esto nos marca claramente el panorama del futuro. Dificilísimo. Acá hay un grupo de gente que cree que está haciendo la revolución. Yo personalmente creo que no. No puede haber muchos diarios. ¿Cómo va a haber muchos diarios en una revolución? Tiene que haber uno solo. Y los opositores hay que fusilarlos. Miren, Stalin, hubo mucha gente que enseñó. Hay que silenciarlos o matarlos. ¿Quién maneja su control remoto? ¿Quién elige lo que usted quiere ver, lo que usted quiere oír? ¿Su familia, usted, vos o el gobierno? No nos van a callar aún cuando esta lamentable brigada tenga que terminar con un muerto que el gobierno ha sido así. Tramas. Queda aprobada por 146 votos a favor, 3 votos negativos y 3 abstenciones, media sanción para el proyecto del Poder Ejecutivo de la nueva ley de medios de comunicación audiovisual. Resultan 44 votos afirmativos, 24 negativos. Sin duda es un hecho bisagra, no solo para Radio Tierra Campesina, ¿no? Pero es de alguna forma el momento, digamos, donde nosotros pudimos concretar ese sueño que hace 7, 8 años venimos charlando. Estamos también en la lucha de porque la ley no sea letra muerta, digamos. Para nosotros, como radio comunitaria, como medio alternativo y como radio gestionada por una cooperativa de trabajo, era una necesidad esta nueva ley. Estamos ante un escenario absolutamente nuevo, digamos, más allá de que se hayan cumplido un par de años de la sanción de la ley. Porque venimos de una construcción histórica que perseguía a la radio comunitaria y se pasó de eso a un marco en donde se las reconoce y se les da un espacio de participación. El balance a 3 años de la ley es que es muy bueno que exista esta ley, pero que viene muy lenta la cosa. Hoy, en Tramas, la 26.522... o los desafíos para democratizar las palabras. Quienes hacemos tramas pensamos que más allá del 7D había un post-7D que nos iba a permitir hablar acerca de la 26.522. ¿Qué significó para la historia de la comunicación en la Argentina, la ley de la democracia? Por eso estamos con Washington Uranga para que nos explique, nos ilumine acerca del significado de aquel 10 de octubre de 2009, hoy visto en diciembre de 2012. Bueno, creo que aquella ley, todo lo que significó esa movilización en torno a la ley ha sido una gesta democrática. Me parece que por primera vez en la historia de la Argentina ingresó en un capítulo que yo titularía Ciudadanía Comunicacional. Lo comunicacional se volvió preocupación ciudadana y hubo una lucha ciudadana para incorporar el derecho a la comunicación dentro del marco del conjunto de los derechos. Washington Uranga, periodista. Eso me parece que es lo más significativo. Y esto se hizo a partir de la movilización de fuerzas sociales y políticas, que me parece que es un dato absolutamente importante. Es decir, se llega a una ley por un proceso de movilización, de participación, en el que estuvieron fundamentalmente involucrados los actores principales de la comunicación. Y también otros sectores de la ciudadanía, organizaciones y movimientos sociales, que por primera vez consideraron que valía la pena dar una lucha por la comunicación. Todos estos elementos me parece que son importantes para tenerlos en cuenta en aquel momento y mucho más por lo que queda por construir, porque la ley es siempre un momento, una manifestación, el resultado de una coyuntura determinada, pero lo que habilita la ley también es una construcción, abrir un camino que todavía lo tenemos por respetar. Washington, tomo dos expresiones tuyas, la primera, ciudadanía comunicacional, y esta última, lo que queda por hacer y la construcción de ese porvenir. Y la junto en esta expresión, construcción de ciudadanía. La 26.522, en este sentido, ¿qué aporta? ¿Qué pone en evidencia? Me parece que pone, abre espacios de participación. Pero también tomo tus dos manifestaciones, o los dos aspectos que mencionás. Abre espacios de participación. Pero esos espacios de participación tienen que ser construidos por los actores, fundamentalmente por los actores populares. En términos ciudadanos, los caminos están abiertos, las posibilidades de participación están abiertas. La responsabilidad es de nosotros. Nosotros digo como ciudadanos, como actores sociales, para transitar esos caminos y para inventar otros nuevos. Somos nosotros, nosotras los que tenemos que asumir la responsabilidad de construir, de hacer que esos espacios de participación sean fructíferos. Y probablemente también nos lleve a renovar la propia norma. Washington Uranga es periodista, planificador e investigador de la comunicación y docente universitario. Uranga es especialista en planificación y gestión de la comunicación y se desempeña como director de la maestría de Planificación y Gestión de Procesos Comunicacionales de la Universidad Nacional de La Plata en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual es una ley que establece las pautas que rigen el funcionamiento de los medios radiales y televisivos en la República Argentina. Esta legislación fue promulgada el 10 de octubre de 2009 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y reemplazó al Decreto Ley de Radiodifusión 22.285, que había sido promulgado en 1980 por la última dictadura militar y estuvo vigente desde entonces. Hoy, en Tramas, la 26.522. o los desafíos para democratizar las palabras. Cuando hablamos de democratización de las comunicaciones, en los términos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ¿de qué estamos hablando? Lo que estamos hablando cuando hablamos de democratización de las comunicaciones es en redistribuir la palabra. Uh-huh. Estamos hablando del ingreso de nuevas voces que estaban vedadas en la comunicación. Estos procesos de concentración lo que hacían es que dejaban la palabra en pocas manos, digamos, una mirada de la comunicación exclusivamente como mercancía y no como bien común. Creo que más allá, digamos, esta forma discursiva que algunos sosteníamos ya directamente desde las cátedras, una mirada de tipo universitaria, no, si bien circulaba en distintos sectores de la sociedad, todavía no había aprendido en toda la sociedad y era difícil también de vislumbrar en la arena de lo político, digamos, o de quienes tienen que tomar las decisiones. Si bien el cambio de normativa estaba en la plataforma de Cristina Fernández de Kirchner, creo que en la discusión por las retenciones agropecuarias queda como blanco sobre negro. Que si la pretensión es redistribuir la riqueza, es muy difícil si no redistribuís primero la palabra. Me parece que ahí hay como un clic que se hace en comprender cuál era la función, porque si no seguíamos en esas viejas discusiones de tipo universitaria acerca de si en los mensajes son determinantes, entonces si uno piensa en términos de propiedad, está pensando que la gente no tiene capacidad de hacer nada con su voz, y bueno, algunas cuestiones heredadas de los estudios culturales en relación a la libertad que tiene el ciudadano, o en realidad ahí siempre piensan en televidente, de que con el control remoto se convierte en un arma cargada de futuro, cual si fuese la poesía, digamos. Claro. Pero en realidad creo que si bien uno no podría ser absolutamente determinante que lo que te dicen te lo vas a creer, si los medios marcan agenda, arman el espacio de lo público y podrás disentir con algunas de las cosas que se dicen, pero pensás en función de lo que se dice y no sobre todo lo que no ha sido dicho. Mariana Baranchuk es asesora de AFSCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, y responsable del área de comunicación. Baranchuk trabajó en la FATPREN, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa. Y necesitas otras voces para poder tener diferentes miradas y saber desde dónde se habla. Digo, cuando uno sabe desde dónde se habla, también es más fácil filtrar la información. Creo que todos estos elementos faltaban y la ley está incorporando esto. Digo, creo que hay algunos ejes centrales que tienen que ver con esto de la pluralidad y la diversidad, que es en todo caso a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Los muchos y distintos. Porque podrían ser muchos, pero todos iguales. Cuando achicamos la discusión acerca de si es un monopolio, pero si hay más de uno no es monopolio, bueno, hay una posición dominante de mercado y una posición dominante del discurso. Digo, en esos términos me parece que hay que plantearlo, que hay que pensarlo de esa manera y no, digo, muchos dicen, bueno, esta ley es una ley antimonopólica. De hecho, sí. Pero me parece que no está el eje puesto ahí. Digamos, el eje está puesto en considerando la comunicación que viene de la UNESCO, etcétera, en donde lo que obliga al Estado es a garantizar la pluralidad y la diversidad informativa. Y para garantizar la pluralidad y la diversidad informativa, lo autoriza a tomar medidas con respecto a la concentración, porque la concentración impide la pluralidad y la diversidad. Uh-huh. Por lo tanto, hay que limitar la concentración para garantizar la pluralidad y la diversidad. Digo, ese es el foco. Digo, no sería como pensarlo en términos de medida económica antitrust. Aunque, de hecho, esto después tenga implicancias en ese sentido. Lo que está haciendo es garantizando el derecho a la comunicación y tendiendo a entender el derecho a la comunicación como un derecho humano básico, digamos, fundante, de el resto de los derechos, porque si no hay práctica comunicativa no hay posibilidad de defender ningún otro derecho. Creo que de ahí se toma. La ley en particular lo que va a hacer es ampliar el tipo de prestadores que puedan ser difusores y establecer las cuotas de pantalla. Me parece que con esos elementos está pensando en los muchos y en las distintas voces, porque con las cuotas de pantalla sobre todo lo que vas a defender es la producción local, regional, etcétera, que eso es lo que más se había deteriorado. Y a mi entender, por donde primero se van a ir notando los cambios, mucho más que para nosotros en Capital. Mariana Baranchuk, licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. tramasradio@gmail.com. En esos debates, en esos foros, en esa lucha por una comunicación y servicios de comunicación audiovisual para la democracia, para un país inclusivo, como es el que se lleva adelante a partir de 2003, ¿Aijuna qué lugar ocupó? Radio Aijuna. Aijuna forma parte, por a través de ser parte de Farco y de las redes de radios comunitarias, como ahora, de la coalición por una radiodifusión democrática, que fue la coalición que redactó esos primeros 21 puntos por una comunicación democrática, que fueron como la base de esta nueva ley de servicio de comunicación audiovisual. Para nosotros, como radio comunitaria, como medio alternativo y como radio gestionada por una cooperativa de trabajo, era una necesidad esta nueva ley. Recordemos que la 22.285, la ley de la dictadura, no permitía este tipo de personerías obtener medios de comunicación por una cuestión de que solo podían ser figuras físicas o comerciales las que tengan medios de comunicación, y un proyecto como el de Radio Aijuna y como de tantos otros del país, a través de una cooperativa, como es nuestro caso, de una asociación civil, de una organización sin fines de lucro, no podíamos tener un medio de comunicación. Si bien lo hacíamos, no estaba contemplado por la ley que regía y hasta hace poco los medios de comunicación en la Argentina, teniendo en cuenta que fue un decreto ley de la dictadura militar y firmado por Jorge Rafael Videla, y nosotros tuvimos que tener y tenemos que tener una actuación necesaria